Hola, mi nombre es Diego Giordano. Hace mucho tiempo toqué en algunos grupos de rock, como Mortadela Rancia, Coqui and the Killer Burritos, Lanzallamas. Después me dediqué al periodismo cultural, hice varios programas de radio. Estuve 10 años a cargo de la página de discos del diario El Ciudadano. Fui el editor de la revista Riel, de crítica literaria. Y hace unos años edité un libro sobre el rock subterráneo de Rosario en los años 80, llamado Inédito. Ahora estoy terminando mi segundo libro, que es para una editorial de Buenos Aires y cuenta la grabación del disco Signos de Soda Stereo. Y cada tanto publico algunos textos en mi blog, laconspiraciondelruido.wordpress.com, y estoy a cargo del sello discográfico de la Editorial Municipal de Rosario. No soy un gran conocedor de música contemporánea, pero sí escucho mucha música instrumental. Me gustan las bandas sonoras de las películas de terror, quizá porque el terror sea uno de mis géneros preferidos, y presto mucha atención al sonido y a la música, porque creo que en la construcción de un clima son tan importantes como la imagen. Dentro de la música contemporánea soy un fanático de la obra del compositor rosarino Dante Grela, a quien tuve el honor de editarle un disco doble. Pero como les decía, no soy un experto, no me considero un experto en el tema. En el palo del rock siempre me interesaron los artistas que usaron el ruido para perturbar sus canciones, como Velvet Underground, Jesus and Mary Chain o My Bloody Valentine. En un plano un poco más extremo hay cosas también que me parecen geniales, como el disco Locus Abortion Technician de los Bad Hole Surfers, o las cosas que ahora contemporáneamente o actualmente está haciendo el grupo Sun. También me gusta escuchar Ambient. Evening Star de Robert Fripp y Brian Eno es uno de mis preferidos. Y también me gusta escuchar una música más de corte industrial, como Cabaret Voltaire o Throbbing Gristle, o más cerca en el tiempo, Pharmacon, que es el proyecto de la artista neoyorquina Margaret Chartier. Para esta recomendación pensé en elegir la banda sonora del Resplandor, en la que hay composiciones de Wendy Carlos y Rachel Aitken, también de Ligeti, de Bartok, de Penderecki. Pensé también en la banda sonora de Texas Chainsaw Massacre, la original, la de 1974, que es una película que adoro y cuya banda sonora es un ejemplo de cómo la música concreta puede ponerte los pelos de punta. Pero mi selección de hoy al final es un disco de Bobby Klick. Lo deletreo porque es difícil de pronunciar, es K-R-L-I-C, Click, un músico británico que tiene un seudónimo, que es Hacks and Cloak, con el que publicó algunos discos perturbadores. Mi preferido es el segundo, se llama Excavation, es del año 2013, es una especie de obra conceptual que mezcla música electrónica e instrumentación acústica y que trata sobre el viaje que inicia el alma cuando muere el cuerpo que la contiene. La muerte es algo que parece obsesionar a este pibe porque su primer disco también trataba sobre los últimos momentos en la vida de una persona. El clima general de Excavation es sombrío, es escalofriante, es una música en la que no hay una luz al final del túnel, sino que la muerte se presenta como un fenómeno aterrador y confuso. El disco está lleno de texturas que lo convierten en una experiencia un poco claustrofóbica y la atmósfera de las composiciones es gélida, es ominosa. Por eso nos sorprende que entre los discos de cabecera de este compositor haya muchos de heavy metal, cosas de Black Sabbath, Tool o asuntos más pesados por ahí como Bathory o Thrones. El disco cierra con The Drop, que es una pesadilla de 12 minutos, que cuando termina casi que uno está agradeciéndolo. Hace poco lo leí en una entrevista a Hacks and Cloak que decía: no creo que la oscuridad sea deprimente, la encuentro moralmente edificante y catártica. Bueno, toda una definición. Ahora dentro de poco se estrena la segunda película de Ari Aster, el que dirigió Hereditary, que para mí es la mejor película de terror de los últimos 15 años. Se llama Midsommar y se los comento porque la banda sonora la compuso este artista británico tan inquietante. Bueno, salute para todas, para todos. Nos vemos por ahí. El ruido es el mensaje, pero con auriculares.